En vez de estar buscando una excusa para supuesto poder subir. No es la forma ni es el hecho. Como que se le olvida que la libre expresión aquí en Honduras es un derecho. No somos seres que venimos de otro mundo. Creamos nuestra música para desahogarnos de lo que vemos a cada segundo. Póngase a hacer cosas más constructivas, como hacer mejora al hospital, la escuela y al Catarino Riva. De mente estira, de mente enfrenta. El género tiene un guardián, el que se meta pues lo revienta. De mente estira, de mente enfrenta. El género tiene un guardián, el que se meta pues lo revienta. Ahora es que toca utilizar nuestra mejor forma de defensa, escribiendo, cantando y demostrando que nosotros sí queremos Honduras. No nos callan, no nos paran. El cariño de toda Honduras nos ampara. Seguro que se quedan con la gana y esta música será el pan de cada mañana. No nos callan, no nos paran. El cariño de toda Honduras nos ampara. Seguro que se quedan con la gana y esta música será el pan de cada mañana. Sé que se alegra cuando Honduras mencionamos y ustedes dicen: ese cantante es de aquí, nosotros lo apoyamos. ¡Mentira! Una gran farsa. Que si fuera por ustedes que no hubieran esperanza. Según ustedes, nosotros somos unos vagos. Revisen mi libreta de impuestos, que yo todos los pago. Y si el pasado le hubiese dado una oportunidad como esta, ojos cerrados lo hubieran aceptado. ¿Verdad que feo que se metan con lo que uno hace? Este es un don de Dios y con él es que uno nace. No tengo culpa de haber sido elegido. Si en todo caso ustedes en este género son los metidos. No busquen pleito con los que tranquilo estamos. Esto es lo que nos gusta. Pero si andaba buscando reggaetoneros para hacer su campaña política, pues que no tienen la capacidad para hacer algo con su propio esfuerzo, que se tienen que valer de este género, que tan pegado está. D.I.D. Mario Palma. Falta el tercer verso, papi. No nos callan, no nos paran. El cariño a toda Honduras nos ampara. No nos callan, no nos paran. Y esta música será el pan de cada mañana. Yo sí poseo la habilidad para insultarlo con diplomacia sin llegar a la vulgaridad. No me sorprende que no entienda si el pueblo los elige al azar o teniendo en los ojos una venda. Busquen qué hacer, dejen que seamos felices. Ahora es que me arrepiento de aquel voto que yo hice. Y son ustedes los reales culpables de que la gente se arme más y salga a pelear a la calle. Y vale más que son los más inteligentes y los que están a la vista en ningún momento ocupa lente. Ocúpense de otras cosas que son dudosas, como gastar nuestro dinero en sus tonteras tan fantasiosas. Porque en vez de estarnos fastidiando porque nos van a censurar, no nos apoyan cada día más. Si a sus hijos también les gusta el reggaetón, no se metan, no se metan con este género, no se metan. Ya, esto es para que miren que el género tiene quien lo represente, papá. Mario Palma, nos fuimos lejos.